Me preguntabas cuál ha sido el momento más triste de mi vida. Me preguntabas cuál ha sido el momento que más había llorado. No te respondí simplemente porque no sabía o entendía que por primera vez me había enamorado. Y al sentir que te perdía, sentí que el cielo y la tierra se me unían. Sentí que el aire y mi aliento se perdían y comprendí que era por ti que yo vivía. Al sentir que te perdía, todo era oscuro y me faltaba tu luz. Sé que en mi vida solamente Dios y tú, y comprendí que era por ti que yo vivía. Al sentir que te perdía, confundía la noche con el día. Mi corazón palpitaba lentamente y te buscaba ante la sombra de la gente. Al sentir que te perdía, sentí que el cielo y la tierra se me unían. Sentí que el aire y mi aliento se perdía y comprendí que era por ti que yo vivía. Al sentir que te perdía, ¿cuál ha sido el momento más grande de mi vida? Te respondí que había sido ese día que me perdí en tus ojos. Estaba seguro que a tu lado algún día viviría. Me ardía la conciencia al recordar que te había lastimado. Y al sentir que te perdía, sentí que el cielo y la tierra se me unían. Sentí que el aire y mi aliento se perdían y comprendí que era por ti que yo vivía. Y al sentir que te perdía, todo era oscuro y se mandaba tu luz. Sé que en mi vida solamente Dios y tú, y comprendí que era por ti que yo vivía. Al sentir que te perdía, confundía la noche con el día. Mi corazón palpitaba lentamente y te buscaba entre la sombra de la gente. Por ti que yo vivía. Y comprendí que era por ti que yo vivía.